Víctor Girón, un amigo de esta radio, comparte con todos estas letras. No sé cómo decirte todo lo que desatas. Cuando te tengo frente a mí, me quedo sin palabras. Sé que suena imposible, pero es la realidad. Has llegado a mi vida con tanta intensidad. Cuánto te quiero, cuánto te adoro. Eres mi aire para respirar. Cuánto te quiero, cuánto te adoro. Eres mi razón, mi todo, para vivir.